ricas y deliciosas, ricas y deliciosas postales sonoras. Lo mío viene sobre la pesca y yo soy pescador, lo mismo que mi hermano. Y nosotros desde pequeño hemos sido pues guerreros, como se dice. El padre mío también es pescador y músico. Y nosotros la música pues la traemos de la sangre, como se dice. Pero la pesca es algo muy bonito que nos ha pasado a nosotros, lo mismo que la música. Y nosotros a veces cuando nos dicen, el profe me llama, que los ensayos, y estamos en el mar, apenas llegamos, ahí mismo, dejamos el desayuno, las cosas ahí, hay pila que salimos para allá y nos reunimos bien, pero la pesca es algo bastante que nos llega al corazón y nos gusta, como nos gusta la música. Y bien.